¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Che, Euge, es mi cumpleaños hoy. ¿Viste? ¿Sabías? Sí, sabía. 45. Te ves lo mismo que yo ahora. No da hacer un programa de radio en vivo. No, no da, pero además estamos en Ticara, estamos de vacaciones, 3 días nomás, así que vamos a dejarlos con un audio de la mesa de cierre del 12º encuentro. ¿Se dice 12º? Sí, pero es horrible. Décimo segundo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una mesa de lujo, ¿no? Podríamos pensar. Una mesa en la que estuvieron Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Estuvo Amalia Ortega, la mamá de Luz, no la mamá de Luz y Diego, como ella va a decir ahí, que le decimos en Buenos Aires con justa razón. Y también está Sibila, la mamá de Pablo, un chico que fue asesinado junto con Gonzalo hace 2 años en Libertador General San Martín, y ahora se está cursando el juicio a los policías que los asesinaron. Así que nos dejamos con ese audio que nos parece que fue un momento maravilloso, el 12º encuentro de la red. Sí, una cosa más. Cuando pensamos el encuentro en Jujuy y pensamos en que estuviera allí Amalia Ortega, si bien sabemos que Amalia, después de lo que le tocó vivir con su hija y con su yerno, se convirtió en una de esas personas que cuando sale a la calle no vuelve a su casa, como nosotros, salvando la distancia, digamos, no nos imaginamos que iba a venir con la necesidad de contar varios casos, no solo este que vas a escuchar, sino otro caso de una mujer a la que le desapareció su marido, que estaba internado en el hospital, en el hospital donde trabaja Amalia. Además, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos dejó un montón de cosas, hay material para ir desglosando en un par de meses, pero la verdad, esta mesa de cierre no debe tener nada en el medio. La idea es que ustedes puedan, a través de la radio, si no lo escucharon en vivo, acceder a la emoción que nosotros vivimos en aquel momento, especialmente además porque fueron muy generosas Amalia y Mónica con nosotros en particular y con la red en general. Así que como decía Euge, ¿no? Me parece que lo mejor que podemos hacer es escuchar el audio. Nosotros acá en Tilcara, con 2 cafecitos, son casi las 12, tenemos un par de alfajorcitos para ponerle una velita encima y soplar las velitas del cumple de Fer, así que los dejamos y esperemos que lo disfruten como nosotros. Estamos acá en el panel de cierre, vamos a presentar a las disertantes. Está Mónica Alegre, la mamá de Luciana Arruga, Amalia Ortega, la mamá de Luz Gómez, y Diego su yerno. y Sibila Arévalos, que es la mamá de Pablo y Gonzalo. Así que vamos a empezar. Sibila, vas a empezar, ¿verdad? Hola. Bueno, fuerte. Buenas noches a todos. Soy de Ledesma. El Ledesma, a mi hijo, en el camino interno privado de la empresa Ledesma, asesinaron a mi hijo y al amigo. La policía lo asesinaron, lo fusilaron, en el camino interno de la empresa, y hay una garita ahí frente, entrando ese camino, hay un guardia que vio todo y no participa ahora en las declaraciones, porque era la única persona que estaba ahí de vigilancia. Y nosotros queremos saber la verdad, qué fue lo que pasó esa noche en el 2013, noviembre, qué fue lo que le pasó a los chicos, porque la forense, la doctora dice que mi hijo fue arrastrado. El amigo fue tiene 7 lesiones craneales, que no fue la causa solo por una bala en la cabeza, que también puede hacer que hayan sido 2 proyectiles cada uno, uno para cada uno, y ellos quieren determinar que fue un solo proyectil para los dos. Así que yo, ya se ha empezado el juicio, y ahora continuamos acá en San Salvador, y yo necesito la ayuda de todos ustedes para que esto se difunda, ¿no? Se difunda y no quede impune. Quiero que se haga justicia por Pablo y Gonzalo, para que no haya otro Pablo más o otro Gonzalo más. Pido justicia por ellos dos, que se sepa la verdad, qué fue lo que le hicieron. Le armaron una causa por un robo de un celular, pero no merecían morir así, de esa manera, porque lo asesinaron como a 2 perros y solo tenían 16 años los dos. Así que yo quiero la verdad, qué fue lo que pasó, qué le hicieron y por qué lo tuvieron que matar. Se está aclarando ahora que fueron 2 proyectiles, no uno como decía la policía, y hay un encubrimiento total en Ledesma que yo quiero hacer saber y que se difunda para saber la verdad y para que no vuelva a pasar esto en Libertador, en Ledesma. Bueno, Vamos a seguir por razones de tiempo, lamentablemente, con Mónica Alegre, quien nos va a contar el caso de Luciano Arruga, que ya la red hemos manejado este caso y hemos acompañado estos delitos impunes que cometen. Buenas tardes. Hace un tiempo que empiezo hablando, no presentándome al principio, sí al final. Se me hizo, los tengo a todos reunidos, porque a cada uno, más de uno de acá, a los que me fueron a hacer una nota, les agradecí. Hoy los tengo a todos juntos. Gracias, gracias a todos, a todos ustedes, porque si Luciano es hoy lo que es y se hizo justicia y encontramos a Luciano, y cuando digo encontramos, lo encontramos todos, es gracias a ustedes, a nadie más, y a la lucha de la familia. Gracias a todos ustedes, gracias. Algo más. No me gusta hablar mucho, voy a ser muy corta, pero cuando todo esto empezó, yo y Luza llamé a un canal que decía estar junto a la familia, Canal 9, y buscando desesperadamente buscando una ayuda para encontrar a mi hijo. Y vi ahí la posibilidad, como todos lo encontraban, yo llamé. Me pusieron 1,000,000 de trabas, que era menor, que no podían pasar su foto, que necesitaban la firma del padre, que necesitaban la autorización de un juez, porque yo le decía que a mi hijo lo había desaparecido la policía. Nunca jamás me llamaron. Sí tuve respuesta de ustedes, de los pequeños grandes medios, como yo le digo, porque para mí son pequeños grandes medios. De ustedes sí, hicieron una nota, me vieron llorar, me vieron también reírme, tomaron mate conmigo, más de uno. Buscamos juntos, lo encontramos juntos. Supieron ser pacientes, también supieron estar a un lado cuando la familia lo pidió. Ese 17 de octubre, que mi vida se terminó, y estuvieron ahí silenciosamente, sin amarillismo, sin ensuciar a Luciano, silenciosamente. Eso la familia lo agradece, y no porque estén acá. Yo soy una persona muy franca, y como ya lo dije los otros días, a la mierda la llamo mierda, y a los que sirven le digo gracias. Y a ustedes que estuvieron a mi lado estos casi 7 años, le pido y les doy las gracias. Fue duro estos 7 años, y como recién le decía una chica, el negro me enseñó a no ser egoísta. Y a más de uno le conté esta anécdota, que una vez vino llorando y yo le dije: negro, ¿qué te pasa? Me dijo: nada, ma, ¿vos te parece? Esos hijos de puta, porque tienen una chapa, se creen, le rompieron todo, dice, el pibito vende huevo, tiene 4 hermanitos, y yo estaba ahí parado y no pude hacer nada. Y yo le dije: bueno, negro, no te metas, algo habrá hecho. Y él, con 16 años, me enseñó una gran lección, que años después fue como un cachetazo para mí. No entendés nada, mamá. No sabes nada. Aprendí, mamá, aprendí. No seas egoísta, porque la vida te va a pasar por arriba. ¿Cuánta razón tenía? Aprendí, no soy egoísta. Y hoy quizás estoy un poco conmovida, porque me da mucha bronca. Me da mucha bronca que esta madre esté pidiendo justicia por su hijo, porque se lo fusilaron de un tiro en la nuca. Y son tan hijos de puta que dicen que una bala mató a dos pibes. Las pelotas mató a dos pibes. ¿Cómo puede hacer una bala para matar a dos pibes? Explíquemelo, porque yo, bruta como soy, no lo entiendo. ¿Cómo un marido se escapa de un hospital cuando usa pañales, cuando está inconsciente? Explíquemelo, que venga alguien y me lo explique, porque tampoco lo entiendo. Esa es la bronca que tengo hoy, que un pibe se haya ahorcado acá en Jujuy, que la madre lo haya ido a ver y una hora después lo encuentre muerto con una campera. No lo entiendo. No entiendo por qué somos tan egoístas, por qué no aprendemos, por qué no se dan cuenta que están matando a nuestros pibes y no estamos haciendo un carajo. Ellos no están haciendo un carajo. Se cagan en la vida de nuestros pibes. Nos discriminan porque son negros, porque tienen una forma de vestir, porque así era mi negro, como el de ella. Ayer le dije, es parecido a Luciano. Todos se parecen igual y todos tienen la misma sonrisa. Nada, no los voy a cansar más. Gracias, gracias a todos. Me llamo Mónica Raquel Alegre y hace meses que me presento así. Vivo en la Villa 12 de Octubre y soy la orgullosa madre de Luciano Nahuel Arruga, un negrito que no se doblegó y no me lo doblegaron. Murió con sus convicciones intactas y hoy estoy orgullosa acá hablando de él. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, estamos todos conmovidos. La verdad que este panel era para reflexionar sobre nosotros los comunicadores, sobre el rol, digamos, en el acompañamiento de este tipo de casos de impunidad. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido. No es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. Por favor, no hagas promesas, olvide. Allí en la puerta del INPA, ¿no? Hubo un acto político, estuvo Daniel Scioli, firmaron un acta acuerdo. Vamos a charlar con el referente de la fábrica. Lo saludamos al Vasco, Eduardo Murúa. Vasco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Fue raro ver ese acto de Scioli ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, no tiene que ver con todo el trabajo desarrollado por INPA y la organización que pertenece hoy INPA, que es una organización que confluye con muchos movimientos de la economía popular. Que es la CETEP. Que la CT y otras organizaciones que venimos charlando y que como vos sabés, independientemente de la presencia del presidente Scioli. Sí, que le dijiste varias veces presidente, no es presidente todavía, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que es presidente, yo creo que la gente no puede, que nuestro pueblo no va a votar nunca a la derecha, no creo que la gente vote a Macri. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Vasco, ¿tuvieron miedo de este paso, de que entrara de esta manera Scioli a INPA? Lo pensamos mucho, lo hablamos con cada uno de los trabajadores. Ahí sí había unanimidad entre los trabajadores de la necesidad, porque también no se olviden que el presidente, bueno, o el candidato, como les guste, entró a una fábrica que está ocupada, ¿sí? Está ocupada. Está ilegalmente ocupada y que en esa fábrica dijo no se iba a hacer, se comprometió que no se cerraba más una empresa. La fábrica discutió con nosotros la posibilidad de sacar una ley de expropiación de unidades productivas. Había un montón de cuestiones. También es verdad que había toda una historia de IMPA que no tenía que ver con la rebeldía solamente, sino con que cuando lo fue a plantear nunca tuvimos respuestas. Si hubiéramos tenido respuestas de otros, seguramente hubieran entrado. De cualquier manera, tenemos 17 años de historia, nos hemos juntado con todos los sectores políticos, hemos discutido, hemos abierto nuestras puertas a muchos dirigentes políticos, pero sí, era un acto de campaña y no era fácil para nosotros también, claro. Pero ya te digo, no fue una decisión conjunta de todo el movimiento de la economía popular, o por lo menos con los que estamos coordinando, y la verdad que no, qué sé yo, que para qué decir que no es que no, en mi cabeza y ahora en lo personal no había contradicciones, pero creo que primó la voluntad de conjunto de todos de decir, bueno, apostemos, ¿no? Yo le dije al presidente o al candidato que nuestro único compromiso es con nuestra historia, con nuestros muertos, nuestros desaparecidos y con el pueblo argentino y los pobres del mundo, ¿no? Así que nuestro compromiso en ese acto en el que hablé ante los delegados de todas las empresas recuperadas adentro de IMPA, ese fue nuestro compromiso de trabajar, si ellos trabajaban, si el Estado también se ponía a trabajar en políticas inteligentes para el conjunto del pueblo, nosotros trabajamos incansablemente en eso. Y que el compromiso con eso, así que a los, qué sé yo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que el 12 de diciembre, el 13, el 15, el 6 de enero, digamos, bueno, la verdad que nos defraudó y seguimos tirando piedra como siempre, ¿no? Falsas promesas. ¿Por qué creer que lo que no sucedió en más de 10 años de gobierno kirchnerista vaya a suceder con un candidato que no representa lo más social del kirchnerismo? Mira, si lo pensamos bien, porque puede ser que ellos tengan el mismo diagnóstico que está teniendo nuestro pueblo, que la situación mundial que el poder internacional ha definido como política general, el crecimiento cero en el mundo, que van a afectar a la región, que la región va a tener un proceso de recesión, que todo lo que venda la región va a salir menos, eso va a generar menos recursos del Estado y una crisis económica en toda la región. Digo, quizás sea por ese diagnóstico. Queremos creer que por eso y porque hay que defender lo que se conquistó y hay que seguir conquistando nuevos puestos de trabajo y lo vamos a hacer a partir de una inteligencia común entre los trabajadores y el Estado. No hay salida dentro de los modelos que nos vienen planteando tanto sea los liberales como los desarrollistas. O sea que hay que inventar nuevas cosas. Eso es lo que pienso, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que pienso. Espero que sea por ese lado. Por otro lado, pueden estar pensando también que la crisis que se avecina necesita de instrumentos o instrumentos más ágiles de contención. Creo que esa va a ser la disputa entre el campo popular para que ese ministerio sea de avance o sea solamente un instrumento y un aparato más del Estado de contención social, ¿no? La retaguardia. vamos a seguir con el relato de la mamá de Luz Gómez y esperamos poder seguir adelante después de estos momentos. La verdad que estoy conmocionada, no sé explicarle todo lo que siento en estos momentos, porque para mí Mónica es mi amiga, mi hermana, mi familia, porque yo soy de Jujuy, de Ledesma, soy la mamá de Luz Gómez. Allá en Buenos Aires me conocen como la mamá de Luz y Diego. En realidad Diego es mi yerno. Ellos perdieron una mochila, se olvidaron en un remis. Voy a empezar primero por esta pesadilla, cómo comenzó en realidad. Esta pesadilla comenzó un 21 de diciembre del 2011. Me tocan la puerta de mi casa y aquí en Ledesma, yo estaba en Ledesma, y me dicen: mira, tu hija está detenida y no sabemos por qué. Agarré, ni siquiera preparé un bolso. Agarré una cartera y volé. Llegué al otro día. Creo que morí cuando encontré a Luz esposada con unas esposas en una reja. Y no sabía en realidad qué es lo que ocurría, porque nadie me lo sabía explicar. Le pregunté a la fiscal qué es lo que pasaba y me dice: no te preocupes, mamá, dice, hacen la rueda de reconocimiento y tu hija se va, dice, sabemos que ellos son inocentes, pero ¿de qué se lo acusan? De un crimen, dice, porque encontraron la mochila en el lugar del hecho, dice. Le digo: pero no es así, esa mochila se perdió en el 2011. Esa mochila se perdió en julio, los primeros días de julio, porque ella fue el 28 de julio, le digo, y ella me lo contó allá en mi casa, le digo. Y bueno, ella perdió la mochila en julio, en octubre se cometió ese crimen, y el 21 de diciembre, como todos los años, ellos se venían a festejar la fiesta aquí a Ledesma, hicieron el allanamiento y se lo llevaron. Luz con su nena de un año y medio, una trabajadora que lamentablemente de aquí de Ledesma, creo que muchos saben, los chicos así con estudios y todo tienen que emigrar por falta de trabajo, porque lo único que hay en Ledesma es la municipalidad, el hospital y la empresa. Ella trabajaba en la fábrica de Isue y Diego en una metalúrgica. Pero para ellos no les bastaba que ellos sean unos trabajadores. Entonces van a la rueda de reconocimiento, yo ignorante también a cómo se conformaba una rueda de reconocimiento. Les quiero explicar todo esto más o menos porque yo lo he vivido, para que ustedes, quizás muchos no saben. Me dice el fiscal: ¿usted quiere participar en la rueda de reconocimiento? Y sí, imagínate, yo, mamá, me dicen: te doy un tiro y te devuelvo a tu hija en las condiciones en que la encontré. Yo me dejaba dar un tiro por mi hija. Por algo había viajado casi 30 horas. Y se hace la rueda de reconocimiento y dice: son ellos. La viuda lo apunta. Un testigo lo apunta. Digo: no, ellos son inocentes. Y así, con mi ignorancia, busqué al comisario y me fui a poner de rodilla. Mire la ignorancia de uno, ponerse de rodillas para decirles que investiguen, que ellos son inocentes. Me dicen: 15 días se van, no se preocupe, que nosotros estamos aquí para meter preso a los culpables y al inocente para que se vayan a su casa. Y le digo: espero que así sea, le digo. Bueno, los 15 días eran para que le bajen la preventiva, no para que se vayan a su casa. Luz fue... le dieron la domiciliaria por la nena y a Diego lo pasaron a un penal. Yo sola en Buenos Aires, sin conocer a nadie. ¿Quién conocía a Amalia Ortega? ¿Quién conocía a Luis y Diego? No era nadie. Y sin saber para dónde correr. Y el primer lugar que corrí, porque quiero decirle esto, fue a verle a Eve de Bonafide, porque si es una mamá que sufrió. Le digo con mucho respeto, no quiero, quizás a alguien le duela lo que voy a decir, pero me maltrató mal, me corrió, yo con mis papelitos para que haga llegar a la presidenta, y me corrió. Llegué a la Plaza de Mayo llorando y veo dos lados opuestos. Norita Cortiña, que no lo conocía, de un lado, y Eve del otro lado, con todo lo que tiene, y Norita con su cartelito humilde, madre fundadora de Plaza de Mayo. Me arrimé a Norita y le comenté lo que estaba pasando y me dice: no seas maricona, no llores. Las madres hay que defender a los hijos con dignidad, sin lágrimas en los ojos, porque estos porquerías no merecen una lágrima nuestra. Yo te voy a ayudar. Y ahí comenzó mi caminar. Empecé a preguntar a dónde había una convocatoria, dónde había otra, me presentaba, hasta eso ya tenía la preventiva. En la preventiva decía que la chica que había, las primeras declaraciones a la viuda, que la chica que había entrado a cometer el delito era de tez bien blanca y castaño claro. Luces, se refleja en mi color, morochita. Y Diego, y el otro era de tez bien blanca. Ellos son norteños, tenemos la piel oscura. Bueno, y peleaba con eso, aparte porque había otros testigos que, a raíz de la mochila donde encontraron un arma y un ectel, pudieron agarrar a la supuesta entregadora de la casa, a la dueña del ectel y al remisero que llevó a la pareja a cometer el delito. Y ellos decían que Luis y Diego no eran, que era el remisero que trabajaba en esa remisería donde Luz había perdido la mochila. Y con esos papelitos empecé a caminar por todos lados. Y mirá, por todos lados, sin saber qué más voy a hacer. Y de ahí fui recogiendo, muchas puertas se me cerraron, muchas se me abrieron, pero no dejé de caminar, con la frente bien en alto. No dejé de buscar justicia por ello, toqué todas las puertas. Busqué los medios masivos, yo quería llegar a Canal 9, a Canal 13, a todos los canales que veían, ¿entendés? No, ninguno me escuchó, ninguno me abrió las puertas. Empezaron a llegar los medios alternativos cuando empezamos a hacer las movilizaciones en el juzgado, donde conocí a Vanessa, una de las grosas, que de las más grandes para mí, como Mónica, y conocí a Fernando, a Eugenia. Yo creo que la clave estaba en que ellos empezaban, decían medios alternativos, y yo decía, no, yo no, les digo lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Decía, no, y si ellos son medios que no, yo no quería esos medios, yo quería los medios grandes. Pero si después lo tomaron los medios masivos, fue por ellos, porque ellos no se cansaron de difundir, de estar y darle, y darle, y darle. Y así fue esta lucha. Y creo que Fernando y Eugenia estuvieron hasta el último día de juicio dando esto de Luz y Diego, y llegamos a juicio, y Luz y Diego salieron absueltos. Fue una gran lucha, y del acompañamiento más grande que tuve fueron de los medios, de este tipo de medios. Por eso siempre les digo a los que escuchan por ahí, les digo, no me hablé de Canal 9, no me hablé de A24, ellos llegan ya cuando todo el trabajo lo hacen todos los que están aquí, donde lo difunden por todos lados. Porque Luz llegó porque creo este medio alternativo difundió a otra provincia, así como hacen. De ahí lo escuchó uno de un diario. Ese del diario lo sacó, y de ahí recién lo tomaron los medios masivos. Por eso es importante todo el trabajo de ustedes. Para mí es muy importante todo el acompañamiento que me han dado. y hoy puedo decir que gracias también a todos ustedes, Luz y Diego están libres, porque fue una gran lucha, el no quedarse callada, el gritar, el seguir gritando nuestra verdad. Muchas veces nos quieren hacer callar, muchas veces he sido discriminada por un fiscal, por los jueces, por el poder judicial, el poder policial, pero no he sido discriminada por todos ustedes, al contrario, cada uno de ustedes que han estado o que me conocen o que han sabido de la lucha me abrazaron, me hicieron una notita, me hicieron sentir importante, más que todo creyeron en la inocencia de Luz y Diego y no bajaron los brazos, ¿me entendés? Nunca dudaron, nunca dijeron son criminales, siempre dijeron le armaron una causa. Como dice, nosotros los negritos, los cabecitas negras, somos los discriminados, los maltratados, somos los más vulnerables, aquellos que no tenemos para pagar un abogado de 70, de 80 mil. Miren que yo lo fui a ver hasta burlando, ¿no? Me cobró 1,000 pesos la consulta. Estaba por vender mi casa porque me pedía 100 mil, 70 para empezar el juicio y 30 cuando se termine. Y yo ya le había venido a decir a mis hijos que vendamos la casa, que busquemos un terrenito y que la libertad de Luis y Diego no tenía precio. Y no me importaba. Dejé tirando mi trabajo, dejé tirando todo y me fui. No me importaba. Pero cuando encontré a Mónica, encontré a Vanessa, encontré tantas mamás de gatillo fácil, encontré causas armadas. Yo estaba ahí y decía, veía a Norita, decía, encontré a Mónica, decía, yo la puedo pelear, yo la puedo luchar, porque yo todavía Diego no podía ir a ver al penal tirado de Zaira, porque llevaba para que lo vea, para, más o menos para consolarle un poco lo que estaba pasando. La tenía mi hija, la podía hablar, ¿entendés? Entonces seguía, no bajaba los brazos, decía que todo se puede, que no todo lo que ellos arman es perfecto, que hay algo que siempre, en algo siempre se van a equivocar, y que el fiscal y que todo no eran nada. Como le dije una vez al fiscal, usted es igual que yo, nada más que usted estudió un poquito más, yo un poquito menos, pero usted es un ser humano igual que yo, y nada más que usted tiene la justicia, usted hace justicia, su mala justicia aquí en la tierra, pero el de arriba nos juzga todo por igual y la verdad va a salir a la luz. Esa era mi única fuerza que tenía para seguir, y todos los que me acompañaban, porque después que empecé a conocer a todos los que me acompañaban, ya no estaba sola. Siempre tenía dos o tres detrás mío, siempre tenía alguien. ¿Qué pasa, Amalia? Necesitas esto, necesitas aquello, no te preocupes, vamos a visitarle a Diego al penal, hagamos esto, te vamos a ayudar con esto, necesitas. Entonces, esto que estoy haciendo de traerle a Sibila, de traerle a María, lo hago porque ya la injusticia lo llevo dentro mío. Para mí no ha terminado lo que le pasó a Luz y Diego, aunque es una causa armada nada más. Para mí no ha terminado eso. La lucha para mí sigue. A veces no me entienden, algunas compañeras de trabajo mío me dicen, Amalia, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué va? ¿Por qué esto? Le digo, porque vos no vas a sentir lo que yo siento, porque vos no viviste lo que yo viví. Yo fui una mendiga de justicia, yo he andado mendigando por todos lados un poquito de justicia, porque eso somos nosotros los pobres, mendigamos justicia porque no tenemos plata. Pero nosotros tenemos dignidad, sabemos criar nuestros hijos, sabemos lo que son nuestros hijos y tenemos que salir a defenderlos. Y bueno, ya eso sería todo en realidad, porque ya me estoy bloqueando, no soy buena para hablarle, digo. En realidad la causa, quiero decirles que la causa de Lucy y Diego no se terminó. Fueron prácticamente sobreseídos. Primero pidió el sobreseimiento a la juez de garantía, le dio la excarcelación y pidió el sobreseimiento y fue apelada por este fiscal. Después se ganó en el juicio de nuevo. Los tres jueces... Fue unánime el sobreseimiento y volvió a apelar el fiscal y hoy pasó a casación. 3 años de lucha, 3 años de nuestras vidas, 3 años que le quitaron a Luz y a Diego su alegría, sus ganas de vivir. Le quitaron a Diego criar a su hija, pasar el tiempo que tendría que haber pasado con su hija, no, le quitaron su trabajo. Les quitaron todo. Fueron 3 años. Y a ustedes, así como me ven, a mí me cuesta a veces sonreír. Me cuesta estar alegre, me cuesta volver a mi vida de antes. Por eso es que hay veces quiero vivir más en Buenos Aires que aquí. Porque allá conocí y recogí mucha familia. Mucha gente. Mucha gente que me ayudó y a todos los llevo dentro mío. Y quiero decirles gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Eugenia. La verdad que para mí ustedes son un ejemplo muy grande. Y que siempre sigan acompañando a todo lo que nosotros necesitamos. A todos los que ustedes abran las puertas y todo su trabajo que ustedes lo hacen, que es muy importante para todos. En realidad aquí tendrían que estar en los medios masivos, ¿visto? Que vean todo lo que ustedes hacen, pero no existimos para ello, ¿no? Ustedes valen mucho más que todo ello. Son mucho más importantes ustedes para nosotros. Y bueno, gracias. La que no sabía hablar. Bueno, agradecemos la palabra. Su palabra, Amalia. Agradecemos también a Sibila, que ya va a venir, y a Mónica. Abrimos una ronda de preguntas para los que quieran hacerle preguntas. Bueno, si no hay preguntas, este es el... No, gracias a ustedes, gracias, porque me parece que Amalia, Moni, todas las mamás que nos cruzamos todo el tiempo nos enseñan un montón de cosas de cómo se lucha, ¿no? De cómo se junta la polenta de no se sabe dónde para luchar y para conseguir lo que necesitan. Y nada, decirles que por ahí a veces... Cerca de alguna de ustedes podemos estar nosotros o puede estar otro medio, pero que nosotros somos un montón de medios chiquititos en un montón de lugares, y que la polenta que tenemos tiene que ver con eso, con la red, con estar juntos y con comunicarnos y con mandarnos las noticias y publicarla uno y el otro y replicarlas y hacer cosas juntos, y que la polenta tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces la cara visible puede ser uno u otro, pero que la polenta está acá en la red y que ustedes nos enseñan todos los días, y gracias por eso. Gracias. Gracias. Mirá la importancia que debe tener la red, ¿no? Que ustedes saben más de nuestros hijos que nosotros mismos. Y cuando digo nuestros hijos, me acuerdo de una vez que estaba en un, creo que en un festival, y había una chica y estaban discutiendo que Luciano, que esto, que leía. Y le dice, sí, porque él leyó, a él le gustó, leyó su primer libro, fue El Principito. Y otra chica le dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Su primer libro fue Verne, a él le encantaba Verne. No, leyó El Principito. Yo lo sé, pero yo, que soy la madre, me quedé así. ¿Por qué? Sí, sí, ríanse. Porque ellos sabían más que yo. Yo no sé, hoy por hoy, si leyó primero El Principito a Verne. Sé que fueron libros que le marcó su vida. Pero me gustó el entusiasmo de esas dos chicas que tiempo atrás me habían hecho una nota, y una a la otra decía, no, era Julio Verne, es más, leyó las 20.000 leguas. Pero lo decía con una certeza, y yo la agarré, me acuerdo que la abracé, pero no le dije nada, y fue algo como que, lo dije esto a colación de que ustedes sacan a la persona como es, no tergiversan nada, no difaman como difamaron al negro, que muchos lo sabrán, un negrito con un millón de causas, que fue drogadito, que era villero, como si fuese que ser villero es un delito, ¿no? Ustedes lo trataron con el más grande respeto, como trataron a Lucy, a Diego, como trataron muchos otros casos que han llevado, ¿no? Como el de Kiki Lescano, como el de Daniel Solano. Che, no nos olvidemos de Daniel Solano, que está en la otra punta. Toda la fuerza desde acá para Gualberto, ese padrazo que no habla, pero que la está repiliando, y él no habla, pero se encadena. Eso también tenemos que hacer visible, y tenemos que hacer visible las mujeres golpeadas que lamentablemente siguen, y que ustedes lo hacen visible día a día. Lo veo porque meto mi pata ahí en la retaguardia una vez por semana, voy a meter mi bocadillo ahí a decir mis disparatadas, y veo cómo laburan, cómo se informan, cómo se preocupan en la noticia. Son una familia, y qué linda familia que son. Nada, metí otro bocadillo, se dieron cuenta, ¿no? Nada, era eso lo que quería decir. Yo por último les quiero pedir por favor a todos los que nos puedan acompañar el lunes el juicio de Pablo y Gonzalo. El viernes, que el juicio va a continuar en este juzgado. Y bueno, todos los que puedan acompañar a esta mamá, que ya dos años de que no tiene consuelo. Y yo creo que el consuelo de ella va a ser que no la dejemos sola, que estemos ahí. Sé que por ahí no vamos a hacer mucho, más Ledesma, Jujuy, es como que a veces a la gente le crea ese miedo de que no te metas o algo habrá hecho. Y bueno, hay veces, quizás yo me armé un poquito más de coraza porque yo ya viví lo que es la injusticia. Y que no la dejemos sola, que como dice, primero decían que una sola bala había matado a los dos chicos, ¿me entendés? Uno tenía el tiro por acá, el otro aquí, y como decían, parece que la bala hizo una bala chueca, ¿me entendés? Bueno, y ahora hay una médica forense que dijo que son dos los disparos y que aparentemente uno hizo de un lado y el otro de otro lado, que no pudo haber sido una sola bala. Ve, y bueno, y yo creo que para que se sepa la verdad necesitamos de todos ustedes, el apoyo de todos ustedes y como digo, nosotros, yo voy a acompañarle en todo lo que pueda, igual que a Sibila, a pesar de que yo trabajo en el hospital, me tengo que enfrentar con el director, ya me enfrenté con el director, porque vino Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, fuimos con él a hablar, fuimos a la fiscalía, nos presentamos con una abogada de derechos humanos, van a volver de nuevo a rever la causa, van a volver a llamar de nuevo a los testigos, y bueno, para mí involucrarme un poco en eso, es porque yo sufrí una injusticia, por eso es que sigo. Es como les digo, para mí no terminó, para mí sigue. Y bueno, y les pido por Gonzalo y por Pablo que nos apoyen en todo lo que puedan para que se sepa la verdad, como dice la mamá. Quiere saber por qué mataron a su hijo, por qué no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Pero aquí en la provincia de Jujuy están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas y nadie hace nada por ello. Porque no es la misma lucha de allá que la de aquí. Allá nos juntamos, allá somos muchos. Nos juntamos y vamos todos. Aquí no. Aquí a veces hay una sola mamá y hay dos o tres y nada más. Pero yo sé que si ustedes lo difunden más y más, siempre por ahí va a haber otro más. Se van a empezar a juntar, nos vamos a empezar a juntar de uno, de a dos, y así vamos a poder, para mí, voltear un poder judicial que siempre van para el lado de que ellos los conviene, ¿me entienden? Y si la familia se calla, mejor para ellos. Y eso es lo que le estoy enseñando a Sibila, que no se calle, que no tenga miedo, que salga. Y para que no, y yo también sigo por esto, porque soy del Ledesma, para que no haya más Pablo y no haya más Gonzalo. Gracias. No, yo me quedo, quédate. Bueno, así damos por finalizado el 12º de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el colectivo Radio Pueblo estamos muy contentos por cómo se realizó todo y agradecemos nuevamente a todos los colaboradores, voluntarios, y estamos muy felices de haberlos recibido en nuestra casa. Y bueno, eso. Y ahora vamos a la fiesta, que es en Los Galpones, así que todos invitados y ya nos vamos para allá. Bueno, nos vamos después de haber escuchado la mesa entera del cierre del 12º encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria y popular organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a encontrar la semana que viene.